el cachapón. En el molino. Hoy que te vuelvo a mirar, te veo a través del cristal de los ojos que tienes. Una fuerza para hechizar que me dejan sin hablar y que comprende, comprende. Dicen con una mirada lo que no dicen mil palabras al hablar. Y es que ella se siente enamorada, ay, cuando ella se mira en mis ojos también. Toda tempestad tiene su calma y ella la encontró aquí dentro de mi ser. Porque ella y yo, los dos enamorados, venceremos el mundo, la insistencia ante el dolor. Yo seré de tu cielo las estrellas que alumbraron el camino por donde tú caminas, corazón. Contigo voy a terminar aquel sueño empezado que no pudo María terminar por un amor. Cuenta que en esa leyenda murió sembrando mis flores, porque el amor de su vida se encontraba lejos con sus ilusiones. Y antes de que ella partiera, dijo a su fiel compañera que le regara las flores pa' cuando él volviera, pa' cuando él volviera. Como la riega John y Julio César Gómez en Uribia. Se llega a terminar, aunque hayan mil barreras. Dicen tu forma de mirar que tú puedes traspasar la dimensión cualquiera. ¿Quién no tiene aquí en su pecho un corazón tan fuerte para luchar y amar? Ser valiente no es pretexto para decirle al mundo no puedo engañar. A una mujer con derecho que solo en la vida flores pudo sembrar. Porque ella y yo, los dos enamorados, venceremos en el mundo la insistencia ante el dolor. Yo seré de tu cielo las estrellas que alumbraron y camino por donde tú caminas, corazón. Contigo voy a terminar aquel sueño empezado que no pudo María terminar por un amor. Cuentan que en esa leyenda murió sembrando mis flores, porque el amor de su vida se encontraba lejos con sus ilusiones. Y antes de que ella partiera, dijo a su fiel compañera que le regara las flores pa' cuando él volviera, pa' cuando él volviera.